llenos de compasión, que desde el más allá contemplan la maldad. En días de Noé, cuando el hombre sin Dios no quiso obedecer la voz de santidad, y por su rebelión y duro corazón les alcanzó su mal, y del cielo bajó con todo su furor el juicio destructor del diluvio fatal. Y del cielo bajó con todo su furor el juicio destructor del diluvio fatal. Abiertos siempre están, y desde el cielo azul pueden mirar el bien. Allá cuando Israel, que cautivo cayó, Jehová siempre miró a su siervo Daniel. Ese Dios del ayer contemplando está, si tú haces el bien, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel.